en Guatemala. Y siempre sobre este tema, las exigencias de que la vicepresidenta Valdetti renuncie crecen. Ya no solo del movimiento popular, sino también del sector empresarial, se hacen escuchar las voces en contra de la corrupción y disminuye el respaldo al actual gobierno. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas nos informa Carolina Rivas. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad impulsan un proceso penal en contra de la estructura criminal denominada La Línea, en la cual involucra varios funcionarios públicos, en donde se incluye a la señora vicepresidenta. De conformidad con esas escuchas que ahí se describen en los memoriales de interposición de antejuicios, se señalan como R, la señora, la 2. Esto constituye indicios por los cuales esta corte admite para su trámite el antejuicio. Este es el momento en que José Baquiash, presidente del organismo judicial, anunció que por unanimidad los magistrados del máximo tribunal determinaron que existen suficientes argumentos para darle trámite al antejuicio en contra de la vicepresidenta Roxana Valdetti por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, encubrimiento propio y obstrucción a la justicia. Todo esto en el marco de La Línea, una red de defraudación aduanera liderada por su exsecretario privado Juan Carlos Monzón, ahora prófugo de la justicia. Tocará que 5 diputados o diputadas del Congreso de la República decidan en un plazo no mayor a 8 días si le retiran o no la inmunidad a la mandataria. Mientras tanto, el descontento de la población continúa. Incluso el sector empresarial, comandado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras CACIF, que había respaldado el accionar del actual gobierno, ha exigido la renuncia de Valdetti. Escuchamos las declaraciones del presidente Jorge Briz. En aras de la gobernabilidad y la transparencia, con el afán de fortalecer la democracia y preservar la institucionalidad, que la vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Valdetti Elías, renuncie a su cargo. Acción que permitirá asegurar un curso independiente de la investigación judicial y, en el caso particular de esta funcionaria, aclarar cualquier señalamiento que se le haya efectuado en este u otros casos. Este mensaje sería un precedente claro y contundente para todos los políticos que en el marco de las elecciones generales aspiran a ejercer cargos políticos. Las manifestaciones han sido permanentes y ahora se trasladarán al Congreso de la República para exigir a los congresistas retirarle la inmunidad a la mandataria. Paralelo a ello, un grupo de 7 guatemaltecos se mantiene encadenado a las puertas del Palacio Nacional de la Cultura, recordándole a Otto Pérez Molina que no es un grupito, como él ha declarado para diferentes medios, el que solicita el cese de la corrupción e impunidad. Adelante, tenemos mucha gente que nos respalda, que también están hartos de tanta corrupción. Y él dice que él está indignado por tanta corrupción en el gobierno. Entonces, ahí tenemos su sí, le tenemos una cadena y lo estamos invitando a que venga y se encadene con nosotros. Está tan harto de la corrupción, que venga. Ahí le tenemos una silla desde el día, el domingo le tenemos una silla. Ahora le pusimos desayuno para que venga y coma con nosotros. Y le tenemos su cadena, está harto, que venga. Nosotros estamos dando la cara, esperamos lo mismo de él. Por su parte, el equipo de comunicación de la vicepresidenta informa que Valdetti no renunciará y el presidente Otto Pérez Molina insiste en que no le solicitará que lo haga. Declaraciones que han generado repudio en la población, que incluso pide la renuncia de ambos y pide que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Sandra Morán, de Sector de Mujeres, nos comparte. También exigimos la renuncia y la salida de todos los militares que son parte de este gobierno. Ante esta renuncia proponemos la creación de un Consejo de Estado promovido por la Corte de Constitucionalidad, en donde estén representados los pueblos con sus autoridades y estén representados los distintos sectores de la población. Creemos que es necesario generar un acuerdo nacional que nos represente en su conjunto. Y también reiteramos la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, conformada por representaciones de pueblos y distintos sectores, que permita generar un nuevo acuerdo nacional. Propuestas que serían importantes hacer, dado que en estos momentos la institucionalidad ha sido rota. Para este sábado, diferentes sectores se están preparando para una tercera marcha pacífica, pero se espera que la más grande suceda el 16 de mayo. Esta será a nivel nacional y diversos sectores ya han anunciado su participación, por lo que se espera que se supere la participación de más de 35 mil guatemaltecos, que exigirá la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, a quien no se le ve en actos públicos desde el 18 de abril. En el aire solo queda una pregunta: ¿dónde está la vicepresidenta Roxana Valdetti? Para Voces Nuestras, reportó Carolina Rivas.